Esta noche en Tecnología Hecha Palabra tenemos un gran gusto, ya que con nosotros aquí en 95.5 FM están dos jóvenes universitarios que se han destacado de manera muy interesante y los han reconocido no solo en la universidad, sus profesores, sino la propia empresa Microsoft, entregándoles un reconocimiento que se llama Imagine Cup, y me refiero a Samir Sayek y Alonso Araujo, estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Católica Andrés Bello. Están actualmente ellos en el séptimo semestre, ya les falta poco para graduarse, y nos van a contar qué fue lo que hicieron para que fueron reconocidos por tanta gente. Vamos a escuchar primero a Samir, si quieren, porque lo tengo aquí a la izquierda, y hacerlo con las manos del reloj. Samir, ¿qué encontraron primero tu profesor y después los amigos de Microsoft interesante en lo que estaban haciendo para que se molestaran en llamarlos para que comentaran el asunto? Bueno, nosotros teníamos un programa que incluía una pizarra virtual con un software que hacía que la universidad no tenga que lleva todo el control de las materias que se dictan en la universidad, y toda esta integración hace que se facilite mucho estas clases dictadas por los profesores. Y además que nosotros tenemos otro tipo de aplicaciones que implementan el sistema, como el uso del celular para que los estudiantes puedan comunicarse con los profesores y con los directivos del plantel. Ok, entonces estamos hablando de una pizarra virtual. Ya me voy a explicar cada uno de ustedes a qué se refieren cuando dicen pizarra y cuando dicen virtual, y algo que se conecta aparentemente con esta pizarra o con otras aplicaciones a través de telefonía celular. Vamos a explicar un poco mejor qué es esta pizarra y por qué es tan especial, porque por supuesto ustedes saben que no es la primer equipo, primer artefacto que de manera digital presenta imágenes en una suerte de pizarra. ¿Qué tiene este de especial? ¿Qué hace? Ok, bueno, gracias por la invitación. La diferencia de Arbel, así se llama el sistema, es que cuenta con varias aplicaciones, no solamente la pizarra virtual. La pizarra virtual como tal se llama Arbel Board y está constituida por un control de Wiimote, una computadora, un proyector y un LED Pen. Eso nos facilita que, ya utilizando componentes que ya se utilizan bastante en las escuelas, crear una pizarra virtual de forma fácil, comprando solamente lo que sería el Wiimote. Creamos lo que sería la proyección del BioBeam en esta pizarra virtual. Pero nosotros creamos no solamente la pizarra virtual, sino que además creamos todo un software alrededor de ella. La pizarra virtual tiene distintas capacidades, como por ejemplo, todo lo que el profesor haga en la pizarra, todo el contenido que se genere, se guarda y se envía automáticamente a los estudiantes al terminar la clase. De esta forma, los estudiantes no solamente tendrían que estar copiando, sino que podrían atender mucho más a las clases. También le permite al profesor adjuntar distintos documentos de Office, por ejemplo, a las clases, importar imágenes, cambiar, trabajar al mismo tiempo en varias pizarras virtuales. Y como te dije, no solo esto, sino que tenemos otra serie de aplicaciones que funcionan con la pizarra también y que buscan saciar todas las necesidades de una institución educativa. Como por ejemplo, también tenemos Arbel Mobile, que es una aplicación para dispositivos Windows Phone, que le permite a los estudiantes y a profesores no solamente acceder a la información que necesitan para su periodo académico, sino que también facilita esa comunicación entre ellos a través de un chat integrado. Y también tenemos Arbel Admin, que es una aplicación pensada para las instituciones para que ellos puedan manejar toda la información que ellos consideren relevante, como profesores, estudiantes, alumnos, notas, evaluaciones, y generar reportes con esta información que los ayuden a tomar decisiones importantes dentro de la misma. Entonces, como puedes ver, es una serie de aplicaciones que trabajan de una forma totalmente integral para cubrir todas las necesidades que pueda tener una institución con una sola solución. Bien interesante y bien completa la explicación que acaba de hacer Alonso Araujo, pero de todas maneras me quedan bastantes preguntas. Esto que llamamos una pizarra virtual, aparentemente, o seguramente, porque acabo de escuchar el nombre Wii, usa un artefacto Wii para moverla, para hacer cosas en esa pizarra y movilizar lo que está ocurriendo en la computadora, y la interfaz es la pizarra, ¿verdad?, virtual. ¿Cómo se ven las imágenes en esta pizarra? ¿Es una pantalla como grande, como Surface de Microsoft, o de qué se trata exactamente? ¿Y cómo se conecta en los mandos de la Wii a esta pizarra? Porque me imagino que no tienen una consola Wii del otro lado. Bueno, la pizarra se proyecta directamente sobre cualquier superficie, así dejando claro como que el tamaño de la pizarra es, depende de la distancia que tenga el proyector con la pared. Se puede hacer de cualquier tamaño. Y el control del Wii está conectado vía Bluetooth con la computadora. Y la conexión que tiene el control de Wii con el programa es con un software, con una librería open source que es del ingeniero Johnny Chun Lee. El aparato que ustedes tienen mostrando la imagen de lo que están haciendo y lo que usan para mandarle los comandos, que es el mando Wii, me hace preguntar, porque he escuchado hablar mucho de Microsoft, y sin duda la razón por la que están aquí es el Premium Imaging Cup de Microsoft, porque están usando un mando Wii en vez de lo que la propia Microsoft tiene, que es, por supuesto, el mando Kinect. Bueno, la razón principal es el precio, que un control de Wii es casi $70 más barato que un Kinect. Pero nosotros adicionalmente poseemos un Kinect en el sistema, que sirve para cosas básicas como borrar la pizarra mediante voz, también para al momento de hacer una presentación en el programa, pasar las láminas de presentación mediante el uso de gestos como levantando una mano para pasar a la página siguiente, o levantando la izquierda para la anterior. ¿Y ustedes empezaron a hacer esto para Imaging Cup, y si no es así, cómo se enteró Microsoft de ustedes? Okay, esto comenzó como un proyecto en una de las materias de la universidad. El profesor había dicho que el mejor proyecto de la materia sería llevado a una competencia. Luego, durante las jornadas de ingeniería informática en la Católica, una de las personas de Microsoft le comentó al profesor que les gustaría que participáramos en la competencia. Entonces el profesor pues dio a conocer a los alumnos que el mejor proyecto sería llevado a esta competencia, el Imaging Cup. Tuvimos la fortuna de ser nosotros y bueno, pudimos representar esta la universidad y bueno, ahora Venezuela, al ganar la competencia nacional. En la competencia nacional entonces hubo, por supuesto, muchos otros proyectos, la mayoría de otras casas de estudio, y entre ellos quizás a ustedes encuentren el corazón para destacar alguno que les haya llamado la atención entre los que compitieron. Sí, bueno, por lo menos en la central hubo un equipo que nos gustó bastante, que tenía un sistema para los niños autistas, que era también una pizarra virtual, y tenían una mesa de trabajo, y esto iba con un control del Kinect también. Entonces era como un sistema de juegos para los niños autistas. Educación, universidad, niños autistas, me parece particular. Es que Microsoft estaba escogiendo cosas así educacionales específicamente, o ¿cuál es la motivación de Microsoft al escoger este tipo de proyectos? Okay, el objetivo del Imaging Cup es satisfacer con herramientas tecnológicas o tratar de ayudar o apoyar los objetivos del milenio de la ONU. Sabemos que los objetivos del milenio son varios, son 7. En uno de ellos está la educación universal. Entonces se vieron distintos proyectos que trataban de apoyar esos objetivos. Por ejemplo, nosotros pues apoyaba lo que es la educación universal y también en menor medida el cuidado del medio ambiente. ¿Y ustedes inmediatamente les pareció interesante cuando el profesor les propuso participar en Imaging Cup? ¿Pero ustedes conocían ya el Imaging Cup? Y si no lo conocían, cuando se lo dijo el profesor, ¿por qué les pareció que valía la pena meterse en ese proyecto? Nosotros aún no lo conocíamos, pero luego cuando empezamos a investigar qué era el concurso, nos llamó bastante la atención, porque vimos que estos equipos luego tenían que representar al país en una competencia tan grande como es el Imaging Cup, donde participan 180 países en todo el mundo. Llevar a Arbel, que así se llama el proyecto que ganó de Samir y Alonso, al Imaging Cup, y en este caso ser los ganadores del año 2012, implica entonces ir a Australia, significa ganar el premio, un viaje bien interesante y bien lejano a Sydney, y aparte de eso, aparte del honor de haber ganado, ¿qué más implica para ustedes haber obtenido el reconocimiento del Imaging Cup? Bueno, no solamente tenemos el orgullo de haber ganado aquí, sino que ahora vamos a representar al país en una competencia que es bastante internacional, que es bastante difícil, bastante competitiva. Y bueno, queremos ahora trabajar duro para dejar el nombre de Venezuela en alto y demostrar que tenemos talento y tenemos personas capaces en el país de hacer cosas increíbles. ¿Y ahora qué? Ya hicieron esto. Ya está, ya llegaron a lo que querían hacer y están resueltos. No, para nada. Ahorita lo que nos queda es seguir trabajando fuerte para tratar de desarrollar este proyecto y tratar de implementarlo en las instituciones. Ah, bueno, ojalá que puedan hacerlo. En Tecnología Hecha Palabra tenemos la costumbre de finalizar el programa pidiéndole a los entrevistados algo muy curioso, que es hacerse a sí mismo una pregunta que a mí se me olvidó. En este caso, por ejemplo, pedirle a Alonso que le pregunte a este estudiante destacado de Ingeniería Informática de la Universidad Católica Andrés Bello, ganador de Imagine Cup, algo que a mí se me olvidó. ¿Qué le preguntaría a Alonso, al bachiller Araujo, que a mí se me olvidó? Bueno, yo le preguntaría que ahora hacia dónde iría a Arbel, el sistema, o sea, qué depara el futuro para lo que sería el sistema, y bueno, le respondería como que ya tenemos pensado varias aplicaciones, varias ideas que serán implementadas en el sistema próximamente. Tenemos una aplicación para tablets que cambiará totalmente lo que serían los cuadernos y los libros. Desde ella se podría tener todos los apuntes y también lo que el profesor haga en clases se anexaría automáticamente en esa aplicación. Tenemos una aplicación también para dar clases de forma remota, utilizando también la pizarra y una tablet. También tenemos una aplicación para niños, Arbel Kids, que también se enfocaría en distintas funcionalidades para los niños con la pizarra, y una aplicación Analytics, que sería para instituciones que manejen grandes cantidades de información, y así diversificar un poco más el sistema e intentar llegar a implementarlo en su totalidad en alguna institución. Ese sería nuestro sueño ahora. Bueno, que es fabuloso y espero que lo logren. Para nosotros aquí en 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra, esperamos estar informados todo el tiempo de lo que vayan haciendo en el futuro y de los resultados de su viaje a Australia. ¡Qué maravilla! Por supuesto, recordándole siempre, Samir Sayek y Alonso Araujo, que 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son su casa cuando quieran. Muchas gracias y nos vemos después de Australia. Muchas gracias por la invitación, vale.